que ves con tu imaginación. Ayúdame a ver con tus ojos de sol. La nube viajera nos invita a jugar y hay que adivinar qué será, qué será, qué será que esta nube nos quiere mostrar. Nadando en el cielo, volando en el mar, de blancos y grises dibuja el azul, del rojo al violeta lo pinta la luz. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé. A prestar atención para saber qué es. Yo lo voy a pescar con la caña o la red de la imaginación. Adivinen qué es. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será solo algodón? ¿O será un tiburón? Veo algo rojo en su boca que quema y da calor. ¿Qué será? ¿Qué será? Con su par de alas blancas, tras la nube se asoma, mensajera de paz. A ver si adivinas. Contame qué ves con tu imaginación. Ayúdame a ver con tus ojos de sol. La nube viajera nos invita a jugar y hay que adivinar qué será, qué será, qué será que esta nube nos quiere mostrar. Nadando en el viento, volando en el mar, de blancos y grises dibuja el azul. Del rojo al violeta el sol pinta de luz. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién lo podrá saber? Vamos a adivinar. Vamos, vamos a ver. Parece un caracol o tal vez una oreja con pullover de lana. Veo una blanca madeja.